que tú eras hechicera. Te conocí bailando y bailando nos pilló la luna llena. Te conocí bailando en el medio del carnaval. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Me diste un polvo de mil y una noche que me embrujó el corazón. Pasto ese polvo de mil y una noche y ahora tu esclavo yo soy. Y te di un beso, dos besos, tres besos, mil besos y mil besos más. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo. Te conocí bailando y bailando nos pilló la luna llena. Te conocí bailando en el medio del carnaval. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Me diste un polvo de mil y una noche que me embrujó el corazón. Pastas el polvo de mil y una noche y ahora tu esclavo yo soy. Y te di un beso, dos besos, tres besos, mil besos y mil besos más. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Dos. Brujita norteña, abracadabra, qué lindo baila. Mi brujita norteña, abracadabra, qué lindo. Para todas.